Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Horas 8 minutos que ya pasaron de este martes 28 de enero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este oeste de la República Argentina para compartir con nosotros 3 horas de radio. Será la segunda mañana de Nacional entre las 9 y el mediodía. Compañeras, ¿cómo va? Hola. Bien. Estamos tenemos una noticia principal hoy, una noticia ineludible. A ver. Encabezamos la tapa del diario de la segunda mañana, a 6 columnas con el cumple de Eugenia Levín. Feliz cumple, Eugenia. Muchas gracias, gracias. La verdad, levantarse, venir acá. En realidad el cumpleaños empezó a las 0 horas. Muy bien. Con un montón de mensajes en el Facebook. Me gustó que existiera el Facebook. Ah, bueno, sí, tiene esas cosas. Mirá. El Facebook te hace quedar bien, ¿no? Porque hay gente de la que usualmente jamás recordarías el cumpleaños, abrís el Facebook y ahí te indica. Exacto. No es el caso. No es el caso de Eugenia Levín, que tiene muchos auténticos amigos y no solamente amigos de Facebook. Pero además el Facebook de Levín. Sale humo del Facebook de Levín desde todo punto de vista, de lo personal, lo profesional. Sale humo del Facebook de Levín. Bueno, con lluvia arrancó la madrugada. Está lloviendo ahora sobre Capital y Gran Buenos Aires. Sí, está lloviendo. Cuénteme. Bueno, hay demoras en los ingresos a la ciudad, esto hay que tenerlo presente. Por ejemplo, fuerte demora en el ingreso por Richeri a Adele Piane por la lluvia densa, cae agua en todos los accesos, hay que tener precaución. Y esto es lo fundamental, más allá de manejar con cuidado habitualmente, pero ahora un poquito más. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la calle está resbaladiza. Enjabonada. Claro. Entonces hay que tener un poquito más de precauciones. Necesitaríamos un poquito más de lluvia para que la cosa deje de estar enjabonada y directamente esté un poco más segura. Aunque parezca mentira, cuanto más agua, es un poquito más segura. La calzada. Y los ramales del Mitre, ramales Suárez y Tigre con demoras. Uh-huh. En este caso, la información del ferrocarril. Nublado con lluvia, ya lo decíamos ayer, esto iba a estar así en la mañana del día de hoy, 22 grados y medio, 97% la humedad. Recién escuchábamos a las chicas en el informativo, a Pérez Pintos y a Nidia Aguirre. 1005 decimal 6 hectopascales la presión, uh-huh. Baja presión, baja. Con lo cual, aquellos que entienden, ¿no? Sí. Yo, dicen que puede seguir lloviendo. Uh-huh. Y el servicio meteorológico indica que todo el día de hoy va a llover. Claro. En la mañana con mejoramientos temporarios. A la tarde, cielo nublado o parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones. Hacia la noche, mejora, vientos leves, variables del sector sur. Mañana, con nubosidad, 21 grados de mínima, 30 grados de máxima, así para promediar la semana sin lluvias. Y en ese mismo sentido, de acá al día viernes. Hoy me encontré con dos datos, con dos cifras, para ser más exactos, en los matutinos porteños, que quiero compartir con ustedes, porque por ahí, de una manera muy, muy personal, una cifra me lleva al pasado, y la otra casi obligatoriamente me empuja al futuro. Esas 150.000 solicitudes para comprar dólares a mí me lleva al pasado. Podemos discutirlo, pero tiene que ver con eso que quedó como un gran estigma de la economía y también de la cultura colonizada de los argentinos, el hecho de estar atesorando en dólares todo el tiempo en función de aquello que fue el gran, gran resultado de la patria financiera, el gran triunfo, esto muy entre comillas, por supuesto, de la última dictadura, pero también me encontré con 63.000 tipos que pidieron entrar al plan Progresar, que es un dato chiquitito, chiquitito, que prácticamente no tiene espacio dentro de los medios. Pero son dos datos de nuestro presente. Usted sabe que hay una manipulación de los títulos y de las cifras, porque hablan de, creo, 126.000 pedidos. de compra de dólares a la AFIP, lo que daría una cifra altísima. Es decir, uno puede pedir lo que quiera, después la AFIP le autoriza solamente el 20% Exacto. de sus ingresos. Igual mucha gente lo hizo para jugar. Yo les confieso que para ver cuánto podría comprar si quisiera, no voy a comprar, puse una cifra y la AFIP me devolvió la información de lo que yo podría comprar. Uh-huh. Entonces, me imagino que habrá mucha gente como yo, de hecho una compañera de la producción hizo lo mismo, que sin tener ningún interés de comprar, después del CEPO quiso saber cuánto la AFIP autorizaría. De la misma manera que la Nación sí. Venía manejando la cuestión de los precios, uh-huh. la cuestión de la inflación que comentábamos ayer, estaba manejando hoy la cuestión de la liberación del CEPO. El nuevo CEPO debutó con muy pocas ventas de dólares, solo se pudieron concretar operaciones por 114.000, la mayoría de las casas de cambio no intervino, confusión por las modificaciones, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que las casas de cambio y los bancos empezaron a vender tarde. Uh-huh. También por eso se vendió muy poco. Pero los cálculos que se hacen acerca de el drenaje de divisas que significaría la compra de dólares, la verdad que está manipulado. También porque hay mucha de esta gente que está comprando dólares que los va a depositar en el sistema bancario argentino. Uh-huh. Porque con esto se ahorran el 20%. Sí, claro. Vamos a volver seguramente sobre el tema, porque es un tema que está preocupando y está preocupando a la mayor parte de la gente, sobre todo por lo que se refiere al poder inflacionario uh-huh. de la devaluación, porque hay montones de insumos que no son importados y los productos como que se generan como resultado de la utilización de esos insumos también están siendo aumentados. Sí, claro. Hablábamos ayer de la necesidad de organizarse sí. y no comprar. Uh-huh. ¿Ah? Organizarse y denunciar, además. Sí, sí, sí, sí. Hay en este nuevo movimiento cambiario un dato que seguramente cuando se estacionen, cuando se ameseten los pedidos, nos va a devolver una cifra real que tenga que ver con la compra de dólares. Porque hasta este momento, y en función de lo que decía Miriam, yo estoy absolutamente convencido que desde siempre la cotización del dólar ilegal son cuatro tipos timbiando en una mesa y en una cueva. Esto no tiene absolutamente nada que ver con oferta y con demanda. Es lo que políticamente ellos quieran lograr con la cotización del dólar. Ahora, si este sistema nos va a entregar el porcentaje real de argentinos que atesora en dólares, vamos a tener perfectamente delimitado el problema. Porque nos hablan de un problema de tal magnitud que si después vemos que son 500.000 argentinos sobre 40 millones los que atesoran en dólares, nos vamos a dar cuenta que la economía real pasa por otro lado y no pasa por la compra cotidiana de dólares para atesorar. Entonces ahí vamos a tener también una cifra mucho, pero mucho más real de la que nos hacen creer las tapas de Clarín o de La Nación, que hoy hasta llegaron a jugar, pero de una manera tan ridícula. Los dos, en algún momento de las coberturas, dicen solamente, casi como una especie de, miren el dique que pone esta gente, pueden comprar aquellos que ganan 7.200. Como que si hasta ayer los que ganaban menos de 7.200 tenían capacidad de atesorar en dólares. Sí, es bastante ridículo, claro, eso. Totalmente. Es bastante ridículo. Entonces nos quieren hacer creer que la mitad del país está loca corriendo a comprar dólares, y esto nos va a llevar a una cifra mucho más cercana a lo real. Y además también va a haber otro dato que va a aparecer esta semana, no, por ahí la que viene. Se van a agudizar los pedidos de flexibilización de esta historia, se va a empiojar, se va a embarrar la cancha diciendo que el sistema no sirve, porque es muy grande la economía negra que no puede entrar al sistema. Y entonces también ahí va a aparecer otro porcentaje en función de los dólares que no van a tener la posibilidad de ingresar al circuito legal, y vamos también a darnos cuenta de la cantidad de dólares que funcionan en negro en nuestra economía. Por un lado, a saber cuántos atesoran en dólares, y por otro lado, a qué cantidad de dólares de la economía negra estamos hablando cuando hablamos del dólar blue, que fundamentalmente es el paraíso para que esta gente haga grandes operaciones sin pasar por la FIP. Graciela, ¿cómo va? ¿A dónde vamos? ¿Qué tal? Buen día para todos. Hoy nos vamos al extremo sur del país, nos vamos a Ushuaia, perdón, e Islas Malvinas. Nos vamos a Ushuaia, nos van a recibir en LRA10, nuestra emisora hermana en Ushuaia, así que bueno, estamos muy contentos. Y mañana nos vamos a Santo Tomé Corrientes, anunciamos, y el jueves a Córdoba. Muy bien. ¿Qué tiene Euge para hoy? Bueno, se viene un estreno, un reestreno en realidad, porque ya hicieron temporada desde el 2012, de La Mujer Justa, de Sandor Maray, con dirección de Hugo Urquijo, en el Centro de la Cooperación. Pero todo el elenco vivió este fin de semana una experiencia que vamos a invitar a que nos cuenten en la Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas. Muy bien. Impresionante lo que vivieron, y entonces, bueno, para eso lo convocamos a Arturo Bonín, con quien vamos a estar hablando en un rato, para que nos cuente cómo es eso de hacer teatro en el Centro Cultural que está en la puerta de la Villa 21. Muy bien. Desde hace rato, Gustavo, vienen cortando la calle, vienen llevando adelante protestas los empleados del Hospital Español, un histórico hospital comunitario de la ciudad. No pagan el gas, no pagan los sueldos, han llegado a pedir ayuda incluso a los gobiernos de Argentina y de España. A mal puerto van por leña, sí, claro. En el caso de España, sí, claro. Que está recortando su sistema de salud. Los españoles están defendiendo el sistema público de salud español a capa y espada. Los que más sufren, los que más están padeciendo esta situación del Hospital Español son los afiliados de PAMI que se atienden, claro, ahí. Entonces PAMI, ni corto ni presoso, pidió una intervención del Hospital Español por 180 días. Hay que ver qué es lo que está pasando con los hospitales comunitarios. Cayó el francés, cayó el israelita, y sin embargo, el italiano está ahí, rimbombante. Más que resiste, crece. Sí, con una prepaga que cada día es más importante. Sí, tienen allí, por la calle Potosí, como 3 o 4 guardias. Sí. No se detiene el crecimiento de este hospital. Comunitario, funciona bastante bien el británico y muy bien el alemán. Claro. De manera que creo que no es una cuestión de que sea un hospital comunitario, sino de cómo es manejado, de cómo es administrado. Vamos a volver sobre este tema en un rato. Qué sobrevuelo que hicimos por la patria inmigrante, ¿no? Que es fruto de la inmigración de finales del siglo XVIII, la enorme cantidad en todo el país, de las mutuales que tenían que ver con el sirio libanés, claro, en Villa Devoto. Sí. Muchísimos hospitales comunitarios. Porque los inmigrantes ponían plata. Pero además porque se sentían que en algún caso, sobre todo en lo cultural y en lo sanitario, estaban como demasiado solos, tenían como, y empezaron a agruparse y terminaron siendo una solución para el resto de las comunidades, para los criollos, por ejemplo. Sí, de hecho, muy buenos especialistas en el hospital israelita en dermatología atendían allí, no había necesidad de acreditar la pertenencia a la colectividad, todo el mundo iba a atenderse allí. Bueno, hoy cuando estábamos en reunión de producción hablábamos y mucho de Pete Seeger, este enorme que se fue en el día de hoy, después de estar, yo diría, en el ojo de la tormenta durante tantos años, porque fue uno de esos cantantes folk norteamericanos acusados por Washington de todo, junto a John Baez, junto a Bob Dylan, junto a Dean Reen. ¿Se acuerdan de Dean Reen? Aquel que llegó aquí para filmar con palito y que después terminó lamentablemente asesinado. Tengo un recuerdo que habla del compromiso con las buenas causas, sí, claro, de Pete Seeger. En mayo de 1983, en las postrimerías de la dictadura, los exiliados en los Estados Unidos, que lo sabía, aunque no se comparaba con las comunidades de exiliados argentinos en otros países, en Venezuela, España, etcétera, etcétera, organizamos la Semana del Desaparecido. Y en la Semana del Desaparecido cantó este señor. ¿Cómo no? Cantó este señor y nos emocionó hasta las lágrimas. Hombre que cantó en cárceles, en minas, ante los campesinos en los algodonales del sur. Él estaba siempre presente. Había nacido en mayo de 1919 y estuvo aquí en 1989 en un concierto memorable, invitado por León Gieco. Él lo que hacía de esa manera era retribuir la invitación que le había hecho Pete Seeger para cantar en un escenario de los Estados Unidos, y entonces en 1989 vino aquí. Si uno dice Pete Seeger, es casi sinónimo de Guantanamera, y esto merece una pequeña historia. Guantanamera es, a ver, en principio una canción popular de la isla de Cuba, siglo XVII, siglo XVIII, pero es la música de Guantanamera más la letra que vos querías ponerle. Hasta que lo agarró Martí y le metió esos históricos versos sencillos. Pete Seeger no tenía ni noción de lo que estábamos hablando hasta 1962. Pete Seeger tocaba en un campamento de verano para los chicos de ese campamento. Y un tipo que había sido coordinador del campamento en Cuba llegó aquí cantando, se acordaba de la música de Guantanamera. Pete Seeger le metió letra y Joseito Fernández, que había sido el tipo que le metió la letra contemporánea después de la de Martí, entró en un juicio descomunal con el pobre Pete Seeger, que no tenía la menor idea de lo que era la letra original de Guantanamera. Todo terminó con Pete Seeger visitando la isla, abrazo con Joseito Fernández, cantando juntos, terminando con los juicios y con todo lo demás, y dándose cuenta el cubano que había un hermano que, no por ser ciudadano estadounidense, no dejaba de soñar lo mismo que él y de haber padecido las mismas penurias que él cuando se trataba de un obrero norteamericano que, como metalúrgico, ya el tipo con sus dedos heridos, intentaba meterse en su guitarra para sacarle a la viola canciones de protesta. Pete Seeger, 1989, junto con León Gieco en Buenos Aires, Guantanamera. Sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Y antes de morir me quiero echar mis versos de la alma. ¡Canta! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mis versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en junio y en enero. Cultivo la rosa blanca en junio y en enero. Para el amigo sincero que me da su mano blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. El corazón con que vivo, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ardo mi ortigo cultivo, cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tierra, quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra. Me compraste más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Oh God, I pick it. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. La mañana se abre. Seguí en Nacional. Sorteos, hoy estamos regalones. Venimos disco, con entradas para teatro, cuénteme. Bueno, dos CD de la Bidú, viste que ayer nos vinieron a visitar, se vino la banda entera prácticamente y nos dejaron dos CD, Remando la Historia se llama, sí, este trabajo de la Bidú. Bueno, 11:30, dos CD, pero además tenemos tres pares de entradas. Tres. ¿Para ir a dónde? Para ir al Teatro La Comedia, para ver la obra El Doctor Lacan. Una obra muy, muy interesante. Un espectáculo de Pablo Zunino con Mario Mahler y Silvia Armosa, donde el doctor Lacan, este gran psicoanalista francés, llega un poco después de mayo del 68 a dar su famoso taquillero seminario. Pero por primera y única vez se encuentra con la sala vacía. Ahí adentro establece un diálogo de casi una hora con la señorita Gloria, ¿no? Su secretaria española. Imperdible. Bueno. Y de esto se trata entonces el doctor Lacan en el Teatro La Comedia. Tres pares de entradas para el día jueves a las 9 de la noche. Tanto para ir al teatro como para los CD nos dejan a través del Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional, nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI. 11:30 de la mañana hacemos el sorteo. Qué bárbaro, ¿no? Esta Buenos Aires que solamente tiene menos psicólogos que celulares. Si no, estaría al frente de la... Aclaramos que no hay que ser psicólogo para entender y disfrutar esta obra de teatro. Pero quería decir que más allá de esto, teatralmente también. Suárez fue Freud hasta no hace tanto, hasta ser Mansi. No. Buenísimo. ¿Eh? Produce un gran atractivo porque hay mucho... no hay que ser psicólogo ni psicoanalizado para ver estas obras, pero nos es familiar... estos nombres nos produce atracción conocer sobre sus vidas y de eso se trata. Exactamente. 9:31 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 97%, cielo cubierto con lloviznas. Legisladores porteños cuestionan la política macrista de desmantelamiento de la escuela pública. El diputado de Nuevo Encuentro, Edgardo Form, estimó que está concebida desde el punto de vista del negocio. La ciudad lleva ya entregados unos 26.000 comprobantes de reclamo para los padres que todavía no tienen respuesta. Estamos hablando de una cifra enorme y evidentemente confirma que a lo largo de estos años el gobierno de la ciudad ha subejecutado o recortado partidas presupuestarias destinadas a educación pública y, contrariamente, aumentó las destinadas a la educación privada. Aunque ellos lo nieguen, evidentemente esta es una política que orienta el desmantelamiento de la escuela pública. Su recorte y el privilegio de la escuela privada, porque está concebido desde el punto de vista del negocio, del mercado y no de la consagración y el respeto por los derechos. Hernán Arbizu aseguró que el fin del establishment es generar desconfianza. El autoinculpado denunciante de las maniobras especulativas de la banca JP Morgan, para la cual trabajaba, explicó que su tarea era fugar divisas. todo el establishment siempre se basa en generar desconfianza, obviamente, sobre el activo en que uno está hablando. En este caso, el activo pasa a ser Argentina. Si yo digo que está todo mal y la gente empieza a desconfiar, y, o al revés, si uno dice que está todo bien, la gente empieza a comprar deuda argentina. En mi trabajo particular, ¿cuál era? Llevarme dinero del país. Por lo cual, cuanto peor la situación en el país, mejor me iba a mí. Pues si la gente confía en el país, obviamente no se llevaba los ahorros extranjeros, lo dejaba en el propio país de origen. Por lo cual, el trabajo mío era continuo, hablar mal de Argentina, la corrupción de la clase dirigente política, que pobre gente esta que generaba ahorros, la única forma de salvarse era sacarlos del país, era todo armado. El tiempo. Temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos. Humedad relativa del ambiente, 97%. El cielo se encuentra nublado con lluvias. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. El día camina. Vos avanzás con Nacional. Nueve horas 34 minutos, arrancamos este bloque con espectáculo. Me decías rodaje, a ver. Sí, en el sur. Sí. Un rodaje muy interesante por un hombre que es justamente de allá, del sur, y está haciendo una producción con actores de acá como Juan Palomino, Enrique Dumont, Hugo Arana, Aymara Rovera, uh-huh. Y con actores que sacó de un casting de allá entre la comunidad Wichí. Del sur, porque justamente de eso se trata la película. El director se llama Iván Abello y está con un equipo de 50 personas. La película se va a llamar Yanka y el espíritu del volcán. Uh-huh. Y justamente de esto habla, de todo lo que es una especie de cosmovisión mapuche, de los mitos, de las leyendas locales, pero él quiso también que fueran actores de acá. Así que están filmando, están muy contentos. Bueno, y ya lo veremos. Durante el año se uh-huh. estrenará justamente Yanka y el espíritu del volcán. Bien. Miriam, ¿teníamos una postal política de Punta del Este? Tenemos una postal de Punta del Este. Ustedes se acordarán de una manifestación que se hizo frente a la residencia, al departamento de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, en Manantiales. Uh-huh. Allí en la vecina orilla, justo después de este desgraciado y condenable episodio en el que un empresario que viajaba con él apaleó a un grupo de periodistas. Por supuesto, la intención del grupo de periodistas era demostrar cuánto gastaba Echegaray en sus vacaciones, mientras aquí había cepo al dólar. La protesta que se convocó en Punta del Este empezó con más de 2 horas de demora y había un grupo reducido de veraneantes argentinos protestando frente al departamento de Echegaray. ¿Quién comandaba la protesta? Al frente de la protesta había una chica rubia, uh-huh. una mujer rubia, espléndida, disfrazada de Estatua de la Libertad. Uh-huh. Tenía una túnica blanca que tenía un gran tajo a los costados. A través de ese tajo se podía vislumbrar una ropa de interior de diseño, erótica, que ella misma comercializa en su domicilio y en reuniones de amigas. Esta mujer rubia se llama María Vallá Casal y vive en un country privado en Punta del Este, donde paga $7,000 de alquiler por mes durante todo el año, uh-huh. O sea, no vive en la Argentina. Cuando se acercó un canal de televisión uruguayo para entrevistarla, ella ya se había cambiado. Sí. Entonces le pidió un momento para volver a ponerse la ropa interior y la túnica. Obviamente. Y poder seguir promocionando su negocio de ropa interior. Uh-huh. Ella es la líder de un partido que se llama liberal libertario, que no quiere ni Estado ni Banco Central, y aboga por el mercado libre. ¿Anarco derecha? Sí, anarco de derecha. Anarquista, pero de derecha. Y se comunica con sus seguidores, que no son muchos, me estuve fijando, por medio de las redes sociales, pero también en la época top de temporada en Punta del Este, se atreve a repartir volantes en la playa. Muy bien. Ayer hubo una reunión, empresarios, trabajadores, el gobierno de la nación. El objetivo es, bueno, diagramar la ejecución de 138 mil millones de pesos en el marco de la inversión pública, de la obra pública. Allí estuvo Capitanich y también estuvo Gustavo Weiss, quien es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días, los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo fue esa reunión en un momento clave de la política, de la economía nacional, rumbo a la ejecución de lo previsto en el 2014? Cuéntenos. Bueno, usted sabe que el Gobierno Nacional planea invertir este año 138 mil millones de pesos en obra pública, lo cual significa un récord histórico. Y Capitanich nos convocó a nosotros y a los amigos de la UOCRA para que habláramos un poco de los últimos procesos de incremento de precios en los insumos y que viéramos de qué forma podemos colaborar con el gobierno. Usted sabe que el gobierno y la Secretaría de Comercio están analizando con los fabricantes de insumos precios consensuados para evitar justamente que el incremento de precios devalúe esa inversión que el gobierno planea hacer, porque naturalmente si los precios se incrementan mucho, se van a poder hacer menos obras con este importe. Sí, claro. Así que, bueno, nada, estuvimos hablando con el jefe de gabinete sobre esta problemática. ¿Cuántos trabajadores involucran este plan de trabajo de 138 mil millones de pesos? Bueno, nosotros tenemos actualmente 410 mil trabajadores formales de la Unión Obrera de la Construcción, y que por supuesto están trabajando. Tenga usted presente que este año el nivel de obra pública, el año que pasó, perdón, se llegó a ejecutar casi 95 mil millones de pesos, con lo cual ya hay un buen nivel de ejecución de obra pública. El incremento de la obra pública para llegar a ese importe, yo estimo que tiene que incorporar del orden de 50 mil trabajadores más. Claro. Estamos hablando de un agente dinamizador de la economía, como cuando estamos hablando de la construcción, de los inmuebles, estamos hablando de llevar adelante obra pública que además dinamiza a un sector privado que es casi limitado. Efectivamente, tenga usted presente que en realidad la obra pública representa del orden del 25% del total de la industria, el resto es obra privada, con lo cual también es muy importante cuidar estos precios a los efectos de que todos aquellos privados que se están haciendo su propia casa o que están haciendo un emprendimiento de un edificio para vender, digamos, no se vean afectados por incrementos de precios que no se justifican. Cuando hablamos de modelo, Gustavo, y no estamos hablando esencialmente de quién lo ejecute, cuando hablamos de modelo, ¿es este el modelo que mejor le queda a los empresarios nacionales en función de un desarrollo de aquellos que producen cualquier tipo de productos que no sean exportables? ¿Es este el modelo que dinamiza en función del crecimiento, de la soberanía? Insisto, por encima de las discusiones que podamos tener cualquiera de nosotros sobre la ejecución, ¿pero es este el modelo? Bueno, mire, en lo que respecta a la industria nuestra en particular, la inmensa mayoría de los insumos son de producción local. En realidad, insumos importados son muy pocos. El desarrollo que han tenido los proveedores de insumos y las empresas locales con el gran crecimiento que ha tenido la industria en los últimos años, claramente ha favorecido fuertemente al sector. Usted hoy tiene más fábricas de cerámicos, de ladrillos, ampliaciones de fábricas siderúrgicas y, por supuesto, muchas más empresas constructoras de las que había hace un tiempo atrás. Así que claramente no hay absolutamente ninguna duda que ha beneficiado fuertemente al sector. ¿De qué manera se puede ver afectado el plan Procrear si aumentan los precios? Bueno, a ver, el plan Procrear está finalmente destinado a un usuario final de clase media que va a tener que pagar una cuota. Sí. Y los incrementos de precios son importantes, el día de mañana habría menor cantidad de gente que puede acceder a una cuota y pagar ese inmueble. Así que claramente, afecta al asalariado que quiere acceder a la vivienda. Claro, pero en muchos casos el plan Procrear está dirigido a la construcción de viviendas, es decir, es el mismo interesado que tiene que encargarse de construirla con el dinero que le da el banco hipotecario. Entonces, se me ocurre que una buena parte de la gente se va a ver con inconvenientes para comprar los materiales para construir o para pagar a quienes le construyan la casa. Bueno, por eso, usted sabe que el plan Procrear tiene dos grandes rubros, digamos, aquella persona que tiene un terreno y recibe el crédito y se construye la casa, o aquella persona que compra un departamento terminado en el otro gran rubro del plan Procrear, claro, que es la construcción de edificios de propiedad horizontal. Sí. En ambos dos casos, la problemática es la misma. En el caso del departamento terminado, digamos, la cuota va a ser mayor. En el caso de la construcción de la vivienda, el señor, digamos, va a haber incrementos de precios por el mismo importe que le da el banco. Así que en ambos casos van a estar, digamos, complicados si estos aumentos son importantes. Por último, Gustavo, frente a la realidad cotidiana, el día a día, estos últimos 4 o 5 jornadas que hemos vivido de la mano de las tapas de los diarios ligadas al dólar, al mercado cambiario, otros analistas que van hablando de otro tipo de situación armada en lo macro. ¿Usted es optimista? Mire, yo creo que el mercado venía reclamando hace tiempo una devaluación, porque efectivamente parecía que el dólar de 6 pesos o 6 y algo estaba atrasado. Creo que todos los economistas coinciden ahora que un dólar a 8 pesos es un dólar económicamente, es el que económicamente corresponde, más allá de especulaciones financieras, pero sí desde el punto de vista económico, de paridad económica. Yo entiendo que el dólar debería mantenerse a 8 pesos y por lo tanto, no debería haber inconvenientes de ahora en adelante. Pero en realidad usted sabe que muchas veces el análisis económico directo no es exactamente lo que pasa en los mercados, ¿no? Así que yo confío en que los mercados entiendan que esta es la realidad. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Gustavo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, adiós, señor. Ahí estaba la palabra de Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Comienza espacio publicitario. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57.99 pesos por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. promoción vale del 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual a elección, Autoville, Lonely Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Valvulus, Sociedad Anónima, dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa, y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur, dinámica latinoamericana en la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. Fin espacio publicitario. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? La mañana es de Nacional. Silvia, tránsito, mensajes, ¿qué tenemos? Tenemos de todo. En principio decirle a la gente que las líneas Sarmiento y Ramal Mitre de la línea Mitre están normalizadas. Liberada la autopista La Plata-Buenos Aires, kilómetro 11 hacia La Plata, luego de un choque entre dos vehículos. Hacia Capital, lenta, altura Quilmes y Dock Sud. Con algunos mensajes que llegan a segunda mañana Radio Nacional, esto es el Facebook. Paralelamente sigue la marcha del sorteo del CD de la Bidú y las entradas para el Teatro La Comedia para ver el Doctor Lacan. Lili dice, me asombra que tanta gente quiera comprar alegremente moneda de un país con un 20% de desocupados, que es el principal deudor del planeta y que nos enseña a través de su cine y publicidad que matar y torturar está bien para conseguir un mundo de amor y paz. Qué interesante, qué mensaje interesante. Porque es técnico además. O sea, ¿A qué país se referirá? Pero además te está diciendo, vamos a jugar con las reglas del capitalismo. ¿Vos comprás moneda de un país quebrado? Porque se trata de un país que quebró hace 5 años más o menos, con la crisis de las hipotecas. Sí, señor. Y que subsiste en función de cómo te aprieta a nivel externo para que el resto, pues, por supuesto, la ponga, que es el gran problema que tiene con Latinoamérica, que dejó de ser un continente que se endeudaba permanentemente y que cuando ellos tenían un problema te aumentaban uno o dos dígitos los intereses de la deuda, los intereses, no el capital, y chau, se acabó el problema, era un asiento contable. Vos la volvías a poner y ellos subsistían. No hay ninguna guerra demasiado importante dando vueltas, entonces la industria la tiene más está o menos parada. Lindo el mensaje, lo voy a leer otra vez. Está hermoso. Lili me dice, me asombra que tanta gente quiera comprar alegremente moneda de un país con un 20% de desocupados, que es el principal deudor del planeta y que nos enseña a través de su cine y publicidad que matar y torturar está bien para conseguir un mundo de amor y paz. Qué interesante es arrancar la charla con Aldo Ferrer, preguntándole si esto es así, si uno hace un mal negocio comprando moneda de un país que tiene un 20% de desocupados. Aldo, buenos días, los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Nacional. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo está? Buen día. ¿Es un mal o un buen negocio? Bueno, mire, en primer lugar, Estados Unidos tiene los problemas que se comentan. Muy bien. Pero la moneda norteamericana es el eje del sistema monetario internacional. Uh-huh. Esa es una realidad aquí y en todos lados. Uh-huh. Ahora, quizá mucho más por su poder político que por su poder económico. No, o por las dos cosas. Que las dos cosas. Las dos lo cosas. Que ocurre es que, digamos, después de la guerra, hasta, digamos, en 1970, y después sobre todo de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, el poder americano alcanzó su punto culminante. Claro. Después, desde el punto de vista económico, empezó a aparecer China, uh-huh, y los países de Asia, y hay una nueva geografía económica mundial, con nuevos actores, pero en el campo financiero el dólar conserva una posición hegemónica. Claro. Prácticamente 2/3 de las reservas internacionales en todo el mundo están denominadas en dólares. Uh-huh. Entonces, digamos, el poder financiero de Estados Unidos ahora, a través de su moneda, excede, digamos, lo que es su peso relativo real. Sí. Desde luego sigue siendo la primera potencia económica mundial, uh-huh, pero ahora con otros protagonistas de un peso creciente, que a mediados de este siglo va a determinar que ya Estados Unidos no sea la principal potencia económica mundial. Claro, y esto, claro, seguramente va a provocar también cambios en el cuadro financiero, pero no por ahora. Uh-huh. Aldo, volviendo a la República Argentina y la pregunta para quien alguna vez escribió Vivir con lo Nuestro. Hoy seguimos en esa batalla inconclusa por un modelo que intenta llegar para quedarse definitivamente y que tiene que ver con el compre argentino, con el made in Argentina, con ese país que tiene que comenzar a convivir de una manera más estrecha entre la producción agroexportadora y la producción industrial y quienes solamente quieren vivir de la patria rentística financiera. Mire, yo creo que Argentina tiene todos los medios para convertirse en un país económicamente avanzado, tiene recursos naturales, talento humano, ha demostrado en infinidad de oportunidades la capacidad de gestionar la tecnología de frontera, sí, como por ejemplo las cosas que hace el INVAP en Bariloche. Uh-huh. Es decir, tenemos todos los medios. Lo que ocurre, lo que nos cuesta es administrar políticas que mantengan la situación bajo control. Y acá lo que ha sucedido es que después de la crisis fenomenal a que nos llevó el neoliberalismo y que culminó en el 2001-2002, en los primeros años, cuando se salió de la crisis, sobre todo durante la presidencia del doctor Kirchner, hubo una gran abundancia de divisas. Fue un hecho curioso. Estábamos en default y estábamos acumulando reservas, se mantenía un tipo de cambio competitivo, aumentaron las exportaciones, las importaciones eran bajas porque la industria estaba todavía operando bajo niveles de capacidad, y de pronto nos encontramos que estando en default teníamos plata incluso para, no solo para poner una reestructuración de deuda que fue exitosa, sino para pagarle al fondo. Claro. Ahora, en el momento de la transición, digamos, del presidente Kirchner a la presidenta Kirchner, las cosas empezaron a cambiar. La industria empezó a operar a plena capacidad y la industria argentina tiene un enorme déficit en sus pagos internacionales, porque no ha desarrollado los sectores estratégicos como autoparte, bienes de capital, electrónica, etcétera. Y bien, y esto genera un déficit fenomenal que el año pasado fue del orden de los 30 mil millones de dólares. Claro. Usted a eso le agrega el déficit energético, que no existía en la primera etapa de la presidencia del doctor Kirchner, y suma eso además esta otra cosa del déficit del turismo, y se plantea una insuficiencia de divisas que genera un deterioro muy fuerte de las expectativas, que estimula la inflación, que estimula la fuga de capitales, y el gobierno trató de resolver esto. Bueno, la primera respuesta fue seguir con la política de gasto público y además con apreciación cambiaria, lo cual agravó el tema de la restricción externa y de la insuficiencia de divisas. Y después aplicó una serie de medidas, primero los controles para evitar la salida de fondos, para moderar las importaciones. Después, más tarde, empezó con una política de ajuste gradual del tipo de cambio y finalmente, en los últimos días, un salto muy fuerte que lleva a un aumento de la paridad del 60% entre el año pasado y ahora. Uh-huh. Entonces, esto es una demostración de que se toma nota de que había un proceso de apreciación. Y este cambio es un hecho, digamos, un hecho de realismo que puede contribuir a resolver el tema. Pero quedan otras cuestiones pendientes, sí. Cómo se maneja la situación fiscal, monetaria, para que se pueda administrar este problema en el corto plazo, que permite el reingreso de fondos al circuito productivo, lograr atraer esos fondos que están en el colchón y afuera, ofreciéndoles, por ejemplo, posibilidad de depósito en el sistema bancario con una tasa atractiva, facilitando a través del mercado cambiario el ingreso de fondos a un tipo de cambio real de mercado. Uh-huh. Entonces yo creo que hay una serie de posibilidades de captar recursos argentinos que están fuera del circuito, donde hay mucha más plata que la que podemos conseguir afuera pidiendo plata, claro, que de todas maneras es muy cara. Uh-huh. Entonces, si sobre esa base del ordenamiento de esta insuficiencia de divisas, que es la causa principal de la inflación y de la y la fuga de capitales, yo creo que estamos en condiciones de resolver los problemas de fondo, sí, sí, que es el subdesarrollo industrial, recuperar el superávit energético. La presidenta habló no hace mucho de la soberanía industrial, que me parece un concepto interesante. Uh-huh. ¿Qué es la soberanía industrial? Que la industria argentina exporte tanto como necesita para las cosas que que para funcionar. Claro. Es decir, que tenga tanta exportación como la que le hacen falta para importar maquinaria y demás. Y para eso tenemos que tener una gran industria automotriz. Uh-huh. Y tenemos que tener integrar el sector electrónico. Pero estos son problemas de la estructura y de la política. Mientras tanto, tenemos que administrar el día a día. Y allí se plantean estos problemas que estamos viendo, de expectativas muy negativas. Y hay que ver si estas recientes medidas del gobierno contribuyen a clarificar el panorama y además no equivocarse en el diagnóstico, porque la falta de divisas es esencialmente una consecuencia del desequilibrio de la economía real, que se multiplica después, si usted quiere, por la especulación y demás, pero la causa del problema está en la economía real. El tema es cómo creamos las condiciones de orden para poder atacar los problemas reales. Sí, sí. Ahora, Aldo, parafraseando un poco todo lo que usted me dice con cualquier enfrentamiento deportivo, yo lo escucho a usted y es como un técnico que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Del otro lado va a haber, si hablamos de fútbol, 11 tipos que no nos van a dejar querer hacer lo que nosotros soñamos. Bueno, económicamente hablando, ¿quiénes son esos tipos dentro de la Argentina? Lo que no quieren, todo lo que usted acaba de plantear. Sí. No, mire, esto, yo le diría que la existencia de especuladores y pescadores de oro revuelto es una característica del sistema capitalista en el cual vivimos. Claro. Esto pasa en todos lados. Sí. Es decir, uno no se puede quejar de eso. Exactamente. El tema es cuándo tienen éxito estas maniobras especulativas aquí en cualquier lado. Está no hace mucho el ejemplo famoso de Soros en el ataque a la libra esterlina y la derribó porque había un desequilibrio de base, una apreciación de la libra que no pudo aguantar el ataque especulativo. Pero la culpa fue de Soros, no, fue de que la política inglesa había llevado a una mala ecuación económica. Entonces, digamos, los pescadores del río revuelto pescan cuando el río está revuelto. Sí. Entonces, pero ellos no son los que determinan que el río está revuelto. Lo que determina que el río está revuelto es el conjunto de circunstancias de la política económica. Entonces, yo creo que no hay que equivocarse con el diagnóstico. Hay que ir a las causas reales porque si no entramos, digamos, en una especie de circuito en el cual no encontramos las respuestas efectivas al problema y podemos caer en la hipótesis de que el equipo del otro lado, ya que usted apela a la cosa deportiva, es tan bueno y que en definitiva no van a ganar. Y la verdad que como pasó en el Mundial de 1950, para seguir con esta, cuando Duilio Varela le dice a los muchachos que estaban perdiendo 1-0 con Brasil, que ganaban el Mundial empatando, le dice, esto no nos van a ganar. Y ganaron 2-1. Claro. Entonces, este es el problema. El problema, porque si uno supone que el otro tiene tanta fuerza, bueno, mira, entonces dejemos de hablar, entreguémosle la... entreguemos el partido, abandonamos la cancha y ganaron los otros. Ferrer, antes de terminar, porque se nos vienen las noticias, quería preguntarle, hablando del equipo de enfrente, ¿qué rol tuvo el sector sojero en esta situación? ¿Cómo? ¿Qué rol tuvo el sector sojero en esta situación? No, yo creo, el sector privado lo que hace es ganar plata. Si usted le da condiciones como hacen, por ejemplo, los chinos, los coreanos, que se gana plata produciendo, invirtiendo, trayendo tecnología, exportando, van a hacer eso. Si las reglas del juego determinan que se gana plata especulando, van a especular. Usted trae a los mejores empresarios coreanos, que son el ejemplo de la burguesía nacional. Los trae a la Argentina, a los 6 meses hacen lo mismo que los empresarios argentinos. Entonces acá lo fundamental es el contexto, las reglas del juego. Y eso lo tenemos que entender para construir una política realmente nacional, soberana, industrial. Nuestro equipo puede ganar. Pero tenemos que tener una buena estrategia y no suponer que el otro es definitivamente superior y que nos va a trabar definitivamente, porque entonces simplemente jugamos otra cosa. Así, yo creo que estas comparaciones con el fútbol son muy útiles. Sí señor. Aldo, un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Aldo Ferrer, 10:01 en la República Argentina y es tiempo de noticias en la Radio Pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, la humedad 92%, cielo nublado con lluvia. En Neuquén, la temperatura es de 19 grados 4 décimas, humedad 41%, cielo despejado. Jorge Capitanich destacó la instrumentación del sistema de compra de dólares para ahorro. Móvil. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que hubo eficacia en la validación de operaciones por parte de la AFIP en el primer día de funcionamiento del sistema que permite la compra de dólares para atesoramiento. Pidió celeridad a los bancos para que los interesados puedan acceder finalmente a moneda extranjera. La instrumentación de la medida, es necesario destacar que el sistema informático de la Administración Federal de Ingresos Públicos ha funcionado eficazmente. Creo que no ha habido ninguna queja, no sé si han tenido quejas ustedes. En segundo lugar, los bancos deben rápidamente adecuar sus sistemas para la comercialización. Como ustedes saben que es un sistema de acreditación en caja ahorro y o en plazo fijo, finalmente lo pueden instrumentar lo más rápidamente posible. La autorización que otorga la Administración Federal de Ingresos Públicos se extiende por 72 horas, de manera que se irán seguramente monetizando estas autorizaciones. En consecuencia, creemos que es una cuestión que se va a ir instrumentando ahora. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En otro orden, el jefe de gabinete postergó su visita a la ciudad de Corrientes para encontrarse con el intendente. Jorge Capitanich y el jefe comunal Fabián Ríos tenían previsto analizar la retención de coparticipación que efectúa el gobierno provincial. Se agrava el estado de salud del diputado Jorge Obeid. El exgobernador santafesino de 66 años permanece internado en un hospital privado en la ciudad. Padece una grave dolencia de origen urológico desde hace ya algunos años y sufrió además un severo accidente cerebrovascular que precipitó su internación con pronóstico reservado. Todo el arco político y militantes del justicialismo desean una pronta mejoría a quien fuera concejal y dos veces intendente de la ciudad de Santa Fe, diputado provincial y nacional y dos veces gobernador de la provincia. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deporte. Esta noche en Salta, a las 22:10, en el Estadio Padre Martiarena, River juega con San Lorenzo. El millonario irá con Chichisola, Cabrera, Pesela y Funes Mori, Solari, Ledesma, Rojas y Ferreira, Fabro, Cabenagui y Villalba. Por San Lorenzo, el equipo titular, Torrico, Bufarini, Alvarado, Gentiletti, Más, Ortigosa, Mercier, Romagnoli, Correa, Piatti y Nicolás Blandi. El encuentro se juega en Salta. Será el enfrentamiento de dos equipos que todavía no conocen la derrota en el verano. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 2 décimas, la visibilidad 8 kilómetros reducida por lluvia. El cielo se encuentra nublado y la humedad es del 98%. La Argentina está informada por la radio pública. Lunes 3 de febrero arranca la semana. Se lanza la programación nacional. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Con vos, toda la mañana, la radio pública. Y son las 5 minutos, estás escuchando a los Paquitos que Euge se van a presentar en el arranque de febrero. Sí, en el Haroldo Conti el primero de febrero. Muy bien. 21 horas, es gratis, estrenan su disco y es para ir a bailar, ¿eh? No bien. Solo ver. Ver, escuchar y bailar. El barco de Sococo, el último CD de los Paquitos. Si tú eras para mí como agua pa' un sediento, ¿acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos. Entonces, ¿para qué decir que no te amaba? ¿Para qué decir que no te amaba si no es cierto? Decir que no te amaba será negar mis canciones y que Freddy Buenos días, queridos compañeros de Radio Nacional, Gustavo Campana y Miriam. Les quiero decir que acá en Lope de Vega y Beiró se está pagando un kilo de yerba 55, 57 pesos el kilo. No se puede, que es a dólar eso, no se puede dejar esto que siga más adelante. Por favor, un gran abrazo. Soy Licia de Santos Lugares. Hola, buen día. Carlos de Villacelina. Bueno, para Eugenia un muy feliz cumpleaños, y aparte decirle que un amigo, amigo de la familia, el doctor Coa, el otro día se enteró que estaba por radio y me dijo, mandale saludos, se llama. Muy feliz cumpleaños, Eugenia. ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Sí, fue quien nos creó y a su semejanza. Hola, sí, buen día. Miren, me parece que el hospital italiano no es un buen ejemplo como para un hospital de la comunidad, porque tiene una prepaga muy cara. Si un jubilado quiere conservar y atenderse por PAMI, tiene que poner arriba de 1,000 pesos largos, creo que largos, ¿eh? Yo misma hace un par de años tuve que desistir porque es realmente muy caro pertenecer al hospital italiano, así que crecen porque la cobran y la cobran. Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez y les quiero comentar que yo soy socia jubilada ya mayor del Hospital Italiano. Me parece una maravilla, es un lugar excelente, de excepción, maravilloso, pero yo pago 1,300 pesos por mes. Esa no es una obra social, no es una obra social, es una prepaga con un muy buen servicio. Y lo que yo estaría pagando, 2,000 y pico de pesos en otro lado, ahí lo pago 1,000. Suelo, te pediré a mi Dios que te bendiga. Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que te bendiga. 10:09 en toda la República Argentina, dígame, disculpa. Los Paquitos están cantando. Bueno, amarte más no puedo. Decíamos, la vida misma, ¿no? Los llamados que van hablando. Los mensajes, sí, sí. Es verdad, hay mucha gente que se queja de que el Hospital Italiano cada vez tiene más afiliados y cada vez es más difícil conseguir un turno y sostener la cuota. Es una prepaga, me corrijo, no es un hospital comunitario. Ha sabido adecuarse a los nuevos aires de los 90 y a partir de ahí empezó a crecer. Pero no es como el hospital israelita, Eugenia, cuando nosotros éramos chicas, no había ni siquiera que ser socia. Uno iba, pagaba un bono muy accesible y podía atenderse. Uh-huh. Tampoco el alemán, que tiene una prepaga que funciona de manera excelente, pero es carísimo. Uh-huh. Bueno, y mensajes, yo creo que encriptados para Eugenia Levín, mensajes que venían así como con, no sé, con un mensaje que solamente ella... Euge cumple años hoy. Por supuesto, pero entonces, venía ahí como la saluda. Una data, adentro del mensaje venía una data. Bueno, parte del cumpleaños es resolver los enigmas. Muy bien. Por las dudas, saludas al doctor Coan. Por favor. Si me miras a los ojos, mi morena, vas a hechizarme, vas a hechizarme. Y si bailas y meneas tu cadera, vas a matarme, vas a matarme. Me muero por besar tu boca de miel, tu boca de miel. Llévate junto al mar y acariciar tu piel, y acariciar tu piel. Y va mi barca a la deriva. Qué lindo es estar escuchando a Ushuaia 4. Recordando la visita que tuvimos aquí de Cassiana Torres, jueguina ella. Que nos decía que una de sus grandes sueños es que un día esta provincia tan joven, uh-huh, armada por la inmigración interna, donde uno puede escuchar una zambita fueguina, una vidala fueguina, porque es el hombre que llegó desde cualquier lugar del país cantándole a su tierra de origen, pero a su vez dándole un sabor del sur. Está construyendo su identidad musical. Así claro, que, muy que bien. Haya un grupo que se llama Ushuaia 4, bueno, es un primer gran paso. Sí, además agradecemos el envío y agradecemos siempre que los amigos de todo el país nos envíen material de sus cultores, sus compositores, sus cantores, porque no nos llega, a veces son trabajos independientes, entonces nosotros le damos lugar. Y bueno, además este grupo, uno de ellos es norteño, justamente, no son todos fueguinos. Vamos ya rápidamente a Ushuaia, nos reciben allí en LRA 10, Ushuaia e Islas Malvinas, es el nombre de nuestra emisora. Sandro Bachera, Sandro, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen año. Buen día para ustedes en Buenos Aires, aquí nosotros disfrutando, digamos, de un verano que todavía no es tal, con temperaturas bastante, bastante frías para esta época del año. Bueno, vos sabés que yo con mucho énfasis digo, porque parece que estamos tan lejos, pero te escuchamos tan bien, con tanta fidelidad, ¿eh? Por suerte, las comunicaciones están andando bien, lo que a veces acá es bastante poco habitual. Ajá, pero te escuchamos perfectamente y nos gustaría saber cómo están viviendo este enero, seguramente con mucho turismo.